Miren, amados, yo sé que en estos tiempos es muy fácil nosotros dejarnos mover y arrastrar por todo el sistema rápido y express que hay allá afuera. Hay un sistema express que es como basado en atajos. Todo rápido, todo en el tiempo que yo lo quiero, todo ahora, es ahora que lo quiero. Cuídese de eso. Cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que pasa. Los atajos, en términos espirituales, suelen ser muy peligrosos. Y no solo en términos espirituales, yo diría que hasta en términos generales. Porque aún los atajos que usted toma para cortar un camino, a veces son caminos oscuros, caminos peligrosos, caminos desconocidos, caminos no tan transitados. Entonces, donde usted se expone para acortar tiempo, puede que pierda algo de mucho más valor. Entonces, en esa dirección, yo traigo un mensaje a todo el que escucha mi voz ahora. Espera el tiempo para que las cosas sucedan. Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo sin desesperarte. Que las cosas no se estanquen por falta de tú no hacer lo que tienes que hacer. Que no se estanquen, pero que tampoco tú quieras acelerar lo que todavía no le ha llegado el tiempo, dejándote controlar por la ansiedad. Porque eso es peligroso. Y te voy a decir algo, iglesia, sobre todo a los jóvenes. Hay cosas que no se reemplazan. Por ejemplo, yo estuve hablando con un joven el otro día que me dijo: yo no quiero ir a la universidad. Yo lo que quiero es hacer un curso rápido que me produzca mucho dinero. Y ya, yo salgo y resuelvo con eso. Señores, el tema no es el dinero. Precisamente porque hay mucha gente que cree que el tema es dinero, es que cuando tiene dinero, pierde el dinero. Porque no fue formado para administrar lo que estás recibiendo. Entonces, en esa dirección, déjeme solo decirle tres cositas. Número uno, hay cosas que no se reemplazan. No hay reemplazo para la formación. Y la formación requiere de tiempo. La formación es un proceso, no un evento. Tú puedes ir a una charla, pero tu formación es un proceso que toma tiempo. Entonces no me diga a mí que la charla que tú tomaste un día te va a dar a ti la formación de 3 años o 4 años. Los años como quiera pasan. El problema es en qué te van a pasar a ti. Porque si los años como quiera pasan, que te pasen haciendo cosas productivas que representen una siembra, ay Dios, que más adelante traiga una cosecha a ti, que tú agradezcas a Dios por haberla plantado en el tiempo que te tocó plantarla. Lo que pasa es que ahora tú estás viendo el resultado de mucha gente que sembró antes que tú. Y tú quieres compararte con ellos, no te compares con nadie, siembra para que coseches. No busques atajos porque hay cosas que no se reemplazan. Escucha esto, hay una frase en inglés que dice: hard work forever pays. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, oiga esto, el trabajo duro te paga intereses. Cuando usted lo lleva al plano de la vida, usted entonces entiende que hay dos formas de vivir la vida. O haces lo difícil ahora para luego tener lo fácil. Ajá. O hago lo fácil ahora para luego ver cómo la vida se me tranca y se me pone difícil. Déjeme explicárselo mejor. Hay personas ahora que están pagando un precio, están estudiando, se están formando, se están entregando, pero mire, de una manera impresionante a lo que es mejorarse de forma integral. Eso no es fácil. Eso requiere de disciplina, de esfuerzo, de entrega, de compromiso, de cerrar brechas, de no distraerte en cosas que no tienen fruto. Pero ¿qué pasa? Que el que sí está distraído te está invitando a ti a que te ponga como él. Ay, yo no sé con quién estoy hablando. Él la tiene fácil porque él vive calle arriba, calle abajo, viendo televisión, hablando, haciendo cuentos, mientras tú estás pagando un precio. Aparentemente él la tiene fácil hoy y tú la tienes difícil. Pero te garantizo que te va a pasar como la hormiga. La Biblia dice: mira a la hormiga, oh perezoso, qué en el verano, cuando todo el mundo juega, ella está trabajando, recogiendo comida? Porque ella sabe que se aproxima el invierno. Entonces todo el que la vio en el verano trabajando entiende en el invierno qué era lo que ella estaba haciendo. Dios mío, ayúdame. Escucha lo que te voy a decir, porque es que siento que alguien tiene que recibir esto. Hay cosas por las que tú estás pagando ahora que la vas a recibir después. Pero hay gente que por atajo quiere cosas que no ha pagado y va a tener que pagarla con intereses más adelante. Dile al que te queda al lado, no hay reemplazo para algunas cosas. No tomes atajos. Prepárese, fórmese, dedíquese. Haga las cosas del modo honesto. No tomes atajos para tener cosas. No, no lo hagas, no lo hagas, por favor. No te unas con nadie por lo que te da. No tengas una relación por lo que esa persona te compra. Eso no tiene fundamento, eso no está bien. Es mejor lo poco en la bendición de Dios que lo mucho en maldición. Si le va a dar el aplauso al Señor. Ay, Padre. Yo voy a terminar con este, que es el punto número 3, pero antes te voy a decir algo. Hay gente que tienen vehículos que no han pagado, que no era ese el vehículo que ellos podían manejar ahora, pero su deseo de exhibicionismo los ha hecho esclavos de bancos. Es mejor andar en un Toyota Corolla del año 90, que tú pagaste y no se la debes a nadie, que en una Mercedes-Benz del año 2021, que tú no tienes gasolina, que andas siempre en reserva. Dile al que te queda al lado, es contigo. Dile, yo no sé, pero es contigo que están hablando. Por favor, iglesia, escúchame. Ay, Dios mío. Dios sabe lo que tú necesitas. La Biblia dice, escucha lo que dice la palabra, que Dios tiene cuidado de ti y de mí. Que bástele a cada día su propio afán. Que si las aves que valen menos que tú, el Señor las alimenta. Ay, entonces, ¿cómo Dios se va a olvidar de ti? El problema es que en los procesos Dios se encarga de suplir necesidades, no de patrocinar caprichos. Ya hay gente que me está mirando. Déjame moverme para acá. Hay gente que en el proceso quiere que Dios le patrocine los caprichos. Y Dios no está para patrocinarte caprichos. Dios ahora mismo, en medio de tus necesidades, te está formando para lo próximo que viene. Pero hay gente que le hace un cortocircuito a la formación, porque ellos, no Dios, traen cosas al día de hoy que ellos insertaron. Dios no. La bendición del Señor no añade tristeza con ella. Dios te va a dar lo que Él quiera darte en el tiempo que quiera dártelo. Aprende a vivir tu proceso. Si yo te digo aquí hoy que yo tuve un tiempo cuando llegué desde los Estados Unidos y me mudé en San Francisco de Macorís, en un lugar llamado Vista el Valle, donde nosotros teníamos que cenar, aunque tú no lo creas, nosotros lo único que podíamos cenar era agua con un limón y un poquito de azúcar. Si aparecía un pan, lo dividíamos en dos. Si galleta, en dos. A veces nos acostábamos con hambre. Todo era parte del proceso. Hubo un tiempo como del primer año que no teníamos ni siquiera dónde sentarnos. Eso era parte del proceso. El que iba a visitarnos se tenía que quedar de pie, porque nosotros no teníamos. Nos prestaron una casa al principio. Casa prestada, atajo. Entonces, después que nos quitaron la casa, nos dimos cuenta que no teníamos nada de nosotros, porque nos acostumbramos a usar lo ajeno. Entonces, cuando nos pidieron lo que nos habían prestado, nos dimos cuenta que nosotros no teníamos nada, porque lo que estábamos usando todo era prestado. Entonces, cuando Dios dice, ahora sí te voy a procesar, te quito lo prestado, te quito lo que te estaban mandando, mi proceso comienza ahora. Ahora comienza el conteo. Y en ese conteo nosotros pasamos hambre, vergüenza. Los domingos teníamos que ir a comer a la casa de los miembros de la iglesia. Y Dios sabe que lo estoy diciendo de corazón. Y en una ocasión hubo una miembro que cuando nos acercó a ver, hizo de qué. Ya vienen otra vez a comerse la comida de nosotros. y nosotros no teníamos con qué comer. ¿Tú crees que a mí me da pena anunciar esto? No, a mí me da mucha alegría porque le pasé el proceso a Dios. Dame un segundo. ¿Qué tú crees que es una de las cosas que yo más disfruto hacer aquí? Cuando yo puedo ir a las calles con miles de raciones alimenticias a llevarle comida al que no tiene que comer. Porque cuando Dios te procesa, ya no es solamente para ti que te va a dar. Es que te va a dar con tanta abundancia que va a hacer que tú le puedas llevar a otros también. Dile al que te queda al lado, pásale el proceso a Dios con 100. Dios mío. Ay, pastor, ¿a usted no le da vergüenza? Ay, no, no me da vergüenza. Decirte que cuando nació mi primer bebé, nosotros no usábamos Pampers. Pampers, no. Pañales de los de tela. Y en ese tiempo no era que no había Pampers, sí, pero lo usaban la gente que podía comprarlo y nosotros no podíamos comprarlo. ¿Tú me estás entendiendo? Hay cosas que están ahí. El problema no es que no están ahí, es que ahora mismo yo no la puedo pagar, decíamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un paño que tengo que lavar. Pues eso es lo que tengo y con eso voy a adorar a Dios por el momento en que lo tengo. Aprenda a no enliarse por cosas que no son necesarias. Porque en el proceso Dios no patrocina caprichos. Pero óigame esto, un ungido llamado David, que lo ungen en 1 Samuel capítulo 16, dice la Biblia que después de tener la unción, él tiene que echarse atrás y dejar que siga reinando Saúl. Él obviamente sabe que está ungido como rey. Y en el capítulo 28 del libro de 1 Samuel, se acerca uno de los que andaba con David y le dice: ay, ven acá, tú no sabes que hoy Dios te entregó a tu enemigo en la mano. Está indefenso, está dormido y está en una cueva. ¿Qué quiere? ¿Que lo matemos ahora para que tú seas rey? David dijo: yo tengo la unción, pero no estoy dentro del tiempo. Dios me va a hacer rey, pero no es aquí ni es así. Pero para que mi enemigo vea que tuve la oportunidad de tomar un atajo, ¿sabe lo que hizo? Le cortó el pedazo. Un pedazo al manto, a la túnica de Saúl. Y dice la palabra que la mostró y le dijo: tú ves que yo no tengo maldad en contra de ti. Si yo hubiese querido, yo te mato. Pero en vez de esto, yo le corté un pedazo a tu túnica. ¿Tú sabes lo que él está diciendo con esto? Yo tengo la unción de rey, pero no quiero atajos. Yo no voy a meter mi mano para que Dios te quite a ti para ponerme yo. Ese no es el estilo de la gente que tiene llamado de Dios. Dile al que te queda al lado que cuidado con los atajos. Cuidado con los atajos. Ay, Dios, no es el destino, es lo que recibes mientras te mueves en el camino. Ay, Dios mío, yo no sé si fue para mí. Déjame decírtelo otra vez. El punto, lo más importante para Dios, no es que tú recibas la recompensa ni que tú llegues al destino. Eso Él te lo puede dar express. Si no te lo da express, es porque hay una formación mientras tú llegas ahí que la vas a tener que tener para poder administrar lo que está aquí. Esa formación la recibes mientras te mueves al destino. Entonces el enemigo sabe lo peligroso que es que tú manejes lo que Dios quiere darte sin formación. ¿Por qué? Porque lo vas a echar a perder. Pero yo profetizo que aquí no hay nadie que tome atajo hoy. Dile a tu vecino: voy a esperar mi tiempo. Dígase, si ese es usted, dígaselo con autoridad. Diga: voy a esperar mi momento. No, yo me desligo y echo fuera de mi vida toda ansiedad, toda desesperación, todo lo que te quiere poner a tomar atajos. Porque es que no puedes dejarte arrastrar por ese sentimiento que te dice: tenlo hoy. No, yo lo cambio en tu corazón y digo: fórmate hoy, espera hoy, para que veas mañana todo lo que Dios va a hacer contigo si tú no tomas atajos. Te amo, iglesia, Dios te bendiga.